En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana. Les damos la bienvenida a nuestro programa La Glorieta de este martes 9 de mayo. Pocos cambios tendremos en el tiempo. Continúa esa estabilidad atmosférica, así que por delante vamos a tener un día con ambiente soleado, sin lluvia, sin viento y alcanzaremos una máxima, pues próxima a los 27 grados. Ahora, la estación meteorológica de Teleelch indica que tenemos 19,3 grados de temperatura. Hoy celebramos la paz y la unidad en Europa. Con este objetivo nació la Unión Europea. Los países comenzaron primero a compartir tratados comerciales para luego compartir un sueño, una idea, lograr un espacio seguro, con políticas sociales, económicas y comerciales justas. Esta idea continúa en pie, a pesar de las guerras en suelo europeo, los discursos populistas, las crisis económicas, el paro, las restricciones y, lo más importante, la llegada de millones de refugiados que ven aquí, en Europa, una oportunidad para vivir en paz y en libertad. Pues hoy, con motivo del Día Europeo, se han preparado diversas actividades conmemorativas en centros educativos como en el Instituto Sisto Marco esta mañana y a las 6, a partir de las 6 de la tarde, distintas actividades en la Plaza de Baix, organizadas por la Concejalía de Juventud. También hoy les vamos a contar que el Altet se vuelca con su vecina y cuelga banderas y mantones de Manila en los balcones para apoyar a la cantante ilicitana Blanca Paloma, la representante de España en Eurovisión. Pimesa, la empresa municipal, ha encargado la redacción de la construcción del quinto edificio en San Antón para seguir con la regeneración de este barrio, mientras se prepara el derribo de 3 bloques para este año. Un nuevo aparcamiento en el entorno del barrio del Toscar y Cortes Valencianas se ha puesto en marcha con más de 300 plazas. Esta actuación se enmarca en el plan municipal que se está desarrollando en los últimos 4 meses y que ha conseguido, según el concejal de Vía Pública, 1 millar de aparcamientos. En la crónica deportiva les estamos contando que el Elche realizó ayer un entrenamiento muy especial en el Estadio Martínez Valero, donde más de 3.000 escolares acudieron para ver y animar a los jugadores del técnico argentino Sebastián Becasese. Una actividad organizada por el club y que se enmarca en el centenario del Elche. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues cuando pasan 4 minutos de las 9 de la mañana, comenzamos nuestro relato informativo. Ayer nuestra compañera Iciar Martínez estuvo en el Altet, quiso ver qué ambiente se respira a pocos días de la final. Queremos comprobar cómo quieren, cómo adoran a Blanca Paloma allí, en la pedanía donde nació, donde vive con su familia. Muy buenos días, Iciar. Cuéntanos, ¿qué viste ayer? Buenos días, Ros. El Altet está volcado con Blanca Paloma. Los vecinos han comenzado ya la cuenta atrás para ver a su vecina representar a España en Eurovisión este sábado 13 de mayo en la pedanía. Yo he estado allí y se respira un ánimo y ambiente ilusionante. La mayoría de las personas con las que hemos estado aseguran que verán la actuación de Blanca Paloma en la Plaza Mayor del Altet, donde han preparado una gran fiesta con pantallas gigantes para poder verla. Y no solo eso, sino que muchos balcones y locales de la pedanía han colgado un mantón de Manila con una imagen del artista para arroparla y que sienta el apoyo y cariño desde la distancia. Aunque sus familiares nos han contado que sus padres, tíos y mínimas ya están por allí, por Liverpool, con ella, pero desde el Altet le desean toda la suerte del mundo. El pueblo está volcado contigo, todos los barcones tienen bandera, tienen tu foto y tienen también los mantones de Manila, de la Yaya Carmen. La verdad que muy orgulloso, yo la he conocido de bebé. Sus padres son amigos míos, hemos ido al colegio juntos y la verdad que muy orgullosos, súper orgullosos. Hombre, es que la verdad es que poca gente sale aquí. Por lo menos la apoyaremos en todo lo que podamos. Blanca, de tu primo, que mucha suerte, disfruta y ya sabes, pásatelo bien. Lo importante es lo que estás haciendo ahora. Disfruta, campeona, que para nosotros ya lo sabes, campeona y ganadora. Yo lo voy a disfrutar, pero a lo máximo. A lo máximo que salga lo veo, que tengo que verlo, es que me va. Y aquí ya en la plaza. Aquí también van a prepararlo porque mucha gente de fuera que viene al bar, como saben que es de aquí, quieren venir aquí a verlo y a estar aquí con el pueblo. Pues este año claro, va a ganar. Blanca, te vas a ir todo genial, mucha suerte. También tenemos a otra compañera, Teresa Fernández, ya ha llegado y además bien, llegó ayer a Liverpool y a tiempo de realizar esa cobertura, la visita que tuvo Blanca Paloma del alcalde y de la concejal de fiestas. Teresa Fernández nos cuenta los detalles. Muy buenos días, Teresa. Pues así es, Ros. Ya hemos llegado a Liverpool, ya hemos aterrizado y ya hemos hablado con Blanca Paloma y con el alcalde Carlos González, que también ha acudido a la cita con la edil de fiestas, Mariola Galeana. Hemos hablado con Carlos González, con el alcalde, nos ha transmitido ese apoyo y esa ilusión por parte de la candidatura española de Blanca Paloma, que es ilicitana, que es de Elche, concretamente del Altet. Y también ha destacado esa fuerza y ese ángel que tenía Blanca Paloma nada más subirse a ese balcón en el ayuntamiento cuando dio el pregón de las fiestas de agosto. También Mariola Galeana ha destacado ese gran show, esa gran fiesta que van a hacer el sábado para celebrar la gran final, donde antes a las 7 de la tarde pondrán food trucks, pondrán canciones míticas de Eurovisión y con grandes pantallas esperarán a las 9 para ver la retransmisión de Eurovisión. Ha sido todo un lujo poder hablar con ellos y también con Blanca, que ya me ha comentado que no está nerviosa, que incluso estuvo más nerviosa para dar el pregón de las fiestas de Elche, pero que tiene muchísimas ganas de subirse al escenario y de seguir pellizcando ese corazón de los eurofans y también de todas las personas que vayan a ver Eurovisión. Y ver que una ilicitana que ha estado en la Plaza de Baix anunciando las fiestas de agosto para todos los ilicitanos ocupa una posición tan destacada en el panorama de la música nacional e internacional, pues para nosotros no solo es una alegría por ella, no solo nos alegramos desde el punto de vista personal, sino que entendemos que desde el punto de vista de la ciudad también es muy importante. Informativos en Teleelch Radio Marca. Bien, cerramos de momento ese bloque dedicado a Eurovisión y a Blanca Paloma y abrimos otro relacionado con los asuntos municipales. Ayer supimos que Pimesa ha iniciado los trámites para redactar el proyecto del quinto edificio de San Antón dentro de ese plan de regeneración urbana. Según el alcalde, quieren cuanto antes dejar atados los trámites para captar fondos públicos y acometer las obras. Es una noticia que nos amplía Marga García. Buenos días. Buenos días, Ros. La regeneración urbana de San Antón continúa su curso y Pimesa ha encargado la redacción del proyecto para el quinto edificio, que contará con 45 nuevas viviendas. Se levantará sobre una parcela de propiedad municipal que tiene más de 870 metros cuadrados de superficie. Según el alcalde, el objetivo es disponer en pocos meses de una propuesta que permita captar fondos públicos y acometer la nueva fase del proyecto de regeneración urbana. Con este quinto bloque, que se suma a los otros cuatro materializados o en proceso del mismo, se habrán creado cerca de 400 viviendas. Por otro lado, Pimesa va a realizar trámites para apoyar a personas en riesgo de exclusión y que quieran participar en el programa de ayudas en actuaciones para rehabilitar sus edificios. Vamos a continuar trabajando en concretar la financiación de la siguiente fase, en la que vamos a simultanear, pretendemos simultanear, la construcción de 400 viviendas en el suelo resultante del derribo de los bloques 11, 12, 13 y 14 que se va a producir en este mismo año 2023. En conclusión y en resumen, tenemos 3 edificios construidos y habitados, un cuarto cuyas obras van a finalizar este año 2023. Estamos atendiendo también las situaciones específicas de los vecinos que no han podido acceder a viviendas en propiedad por su situación socioeconómica. Proyectamos un quinto bloque y ya trabajamos con el Gobierno de España y con la Generalitat Valenciana para una segunda y decisiva fase. Y los vecinos del Toscar ya pueden hacer uso del aparcamiento nuevo que el Ayuntamiento ha habilitado en la Avenida de las Cortes Valencianas. El espacio se ha asfaltado y ahora cuenta con 330 plazas gratuitas. Nos lo contó ayer el concejal de Vía Pública, Héctor Díez. Esta actuación se enmarca dentro de las que viene realizando el equipo de gobierno con el plan de aparcamientos, que en los últimos 4 meses ha supuesto ganar más de 1.000 plazas de aparcamiento con una inversión de en torno a 285.000 euros. Algunas de las actuaciones más importantes que se han realizado son 160 nuevas plazas de aparcamiento en la avenida de Jualcoy, en el barrio de Altavix Universidad, otras 150 en el entorno de la avenida Ramón Pastor para dar servicio al barrio del Pla. Y el Partido Popular ha presentado una nueva propuesta electoral. Proponen hacer la vida más fácil a las familias. Así lo dijo ayer el candidato Pablo Ruz, que desgranó iniciativas durante el encuentro con la Asociación de Familias Numerosas, a los que informó que este plan, su plan, incluye la revisión de las bonificaciones, pasando de un ahorro del 25% al 40% en la tarifa de la luz, en el acceso a instalaciones deportivas o en ayudas culturales. Creemos en la familia como la base fundamental de la sociedad. Por eso vamos a poner en marcha un plan integral de ayuda municipal a la familia. 1.000 euros para aquellas familias que tengan hijos o que adopten. Bonificaciones para el pago del IBI, que lo vamos a hacer en función de la vivienda habitual, algo muy importante. Ayudas para la salud bucodental, para la salud mental. Ayudas también para aquellas familias que necesitan el autobús, bonificaciones. Compromís también propone que la instalación de un centro social en la zona del Estadio Martínez Valero. Según la candidata Esther Díez, este espacio serviría como centro neurálgico para organizar actividades de cultura y ocio en este barrio. Desde Compromís apostamos por la puesta en marcha de un centro social en el barrio del campo de fútbol, una infraestructura con la que poder dinamizar el barrio desde el punto de vista cultural, formativo, de ocio y en definitiva para poner a disposición de la ciudadanía los recursos municipales disponibles y también para fomentar el asociacionismo. En este sentido también apostamos por seguir ampliando las infraestructuras en el barrio, como estamos haciendo ya con esa puesta en marcha del huerto urbano de Trabalón, que va a ser un espacio de socialización. Por otro lado, esta tarde la candidata Esther Díez, a las 7:30, participa en el Centro Cultural de las Clarisas en un acto público para explicar la importancia de las políticas de memoria histórica para la calidad democrática del municipio. En el acto también estarán los historiadores Miguel Orsi, Juan Martínez Leal, así como la periodista y activista Yum Quiñonero. Seguimos con más propuestas electorales porque Unidas Podemos por Elche coincide con la PA, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, en la necesidad de reestructurar y agilizar los servicios sociales del municipio. Escuchamos a Moisés García, candidato. Después de la reunión con la PA, desde Unidas Podemos hemos confirmado que es imperativo reestructurar y agilizar los servicios sociales ilicitanos, dotándolas de un funcionamiento adecuado que impida los retrasos burocráticos en la concesión y reparto de ayudas, sobre todo las de emergencia, y que funcionen estos servicios sociales desde una perspectiva donde los derechos sociales y el respeto a la dignidad y autonomía de las usuarias esté por delante de todo. La jornada de huelga convocada ayer por el Sindicato Médico en la Comunidad Valenciana por la sobrecarga de trabajo que soportan los médicos en los centros de salud fue aprovechada por el Partido Popular para arremeter contra la gestión del gobierno de Ximo Puig. Los populares apoyan a los profesionales sanitarios en sus reivindicaciones porque son justas y porque, según el diputado José Juan Zaplana, no merecen, dijo el desprecio con el que Puig les trata. Pero por el desprecio acumulado que el gobierno de Ximo Puig lleva haciendo durante meses a nuestros sanitarios, personas que durante muchos meses han sido nuestros héroes, que han salvado nuestras vidas, que nos han curado la enfermedad, que nos cuidan, y vemos cómo Ximo Puig los ningunea y los lleva a situaciones de ir a la huelga o a manifestarse porque no respeta los acuerdos que había adquirido con ellos. Y fundamentalmente la segunda cuestión es el trato que reciben nuestros pacientes. Las reivindicaciones sanitarias van exclusivamente para mejorar la atención a nuestros pacientes. Y abrimos a continuación la página de sucesos para contarles que la policía local detuvo el pasado mes a un joven de 24 años por lesionar a un portero, intentar golpear a un policía y destrozar el aseo de una discoteca. El propietario del local nocturno, situado en la calle Pere Ibarra, llamó a la policía y explicó que tras escuchar fuertes golpes en los servicios halló a un desconocido que intentó bloquear la puerta para impedir su acceso. Al lograr abrirla comprobó la existencia de restos de cocaína y el inodoro arrancado, por lo que procedió a echarlo del local. Y en ese momento los policías escucharon fuertes gritos y vieron cómo el portero recibía un cabezazo que le causó una herida sangrante. El agresor mostró una actitud muy violenta e intentó golpear a uno de los agentes, abalanzándose sobre él, por lo que fue reducido mientras profería amenazas e insultos a los efectivos policiales. Por ello, fue detenido y trasladado a dependencias policiales. Cambiamos de asunto. La Feria del Motor Firauto Spocari sobre dos ruedas fue todo un éxito, según los organizadores. El certamen se celebró este pasado fin de semana con 130 marcas y unos 3.500 vehículos expuestos. Esta feria se ha convertido ya en un referente en la provincia. Y Elche ha estado con un stand propio vendiendo su oferta turística en Spoc Vacaciones de Bilbao, que finalizó el domingo. Visite Elche ha participado de manera activa en esta feria promocionando el turismo familiar, cultural, gastronómico, de naturaleza y aventura. Y es que el País Vasco sigue siendo uno de los mercados emisores con una importante recuperación y crecimiento durante el pasado año 2022, llegando a alcanzar los niveles de ocupación de 2019 e incluso mejorando los datos de estancia media y de gasto por viajero. El Instituto Sixto Marco, Escuela Embajadora del Parlamento Europeo, celebra hoy el Día de Europa. La novena sinfonía de Beethoven es el himno de la alegría, el himno que asumió la Unión Europea. Con una charla a cargo de un eurodiputado a las 9:30 se llevará a cabo la primera de las actividades programadas por el Instituto Sixto Marco y a las 12 del mediodía se bautizará una palmera del centro dedicada a Europa y hay más actividades que se llevarán a cabo a lo largo de esta semana con motivo del Día Europeo. Y hoy, por la tarde, la Concejalía de Juventud ha organizado una actividad de información y sensibilización en la Plaza de Baix. Será a partir de las 6 de la tarde, con el fin de promover la ciudadanía activa entre las personas jóvenes. Se llevarán a cabo talleres participativos, actuaciones musicales, flash mob y animación, entre otras actividades. Esta iniciativa contará con la colaboración de Radio Jove Elche, el Centro de Información Juvenil, y de otros servicios. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y tras el desfile de las candidatas a las reinas y damas mayor infantil de las fiestas de Elche de este año, ahora queda preparar el acto de la elección que tendrá lugar

Viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia le ves bailar. Y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural. Poco o nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos allí donde me recreo. Glorieta, con Rosmar y Alonso. Veintiséis minutos pasan de las 9 de la mañana y vamos con la última tertulia política del mes, porque este jueves por la noche empieza la campaña electoral y tendremos todos los días aquí una programación especial con los candidatos, entrevistas a los candidatos, a los cabezas de cartel de los partidos políticos que concurren a estas elecciones municipales y también a los candidatos autonómicos. Una programación especial que queremos acercarles los programas de los partidos y también el perfil personal y profesional y político de esos que encabezan las listas electorales y que son los alcaldables o las alcaldables para estas elecciones, estos comicios locales. Pues bien, como es la última de las tertulias políticas, le tocaba el turno a Compromís y al Grupo Municipal de Ciudadanos. Por parte de Compromís tenemos al candidato, el que no encabeza la lista, Felip Sánchez. Muy buen día, Felip. Buen día, ¿qué tal? Y además también representas a este equipo de gobierno. Y por parte de la oposición tenemos al candidato que sí encabeza la lista de su partido, al portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Eduardo García Ontiveros. Muy buenos días. Hola, buenos días. Eduardo García Ontiveros, empezamos contigo. Uh-huh. ¿Qué te parece que el polémico plan de movilidad urbana sostenible se haya aprobado definitivamente en tiempo de descuento? ¿Hubo bronca o hubo un debate muy tenso e intenso en el último pleno de esta corporación municipal? Sí, bueno, evidentemente en el pleno se vieron o se vislumbraron dos posiciones muy, muy opuestas, las de la oposición, donde no compartimos muchos puntos de este PEMUS y luego la posición del equipo de gobierno con el PSOE y Compromís. Bueno, estuvimos debatiendo sobre la ausencia que va a haber de 1.900 plazas de parking. Eso está comprobado. Sí, sí. Has leído el plan, sí, y sí. Se suprimen. No se han suprimido ya, sino que se van a suprimir. Correcto. O sea, hombre, a las que están suprimidas algunas, se añaden. Correcto, a las que están suprimidas se van a añadir hasta un total de 1.900 plazas. La señora Díez evidentemente defendió que esas plazas lo que hacen es moverse a otros lugares, más al extrarradio de lo que son los barrios. Yo no sé personalmente si eso es la solución. Lo que sí que yo puse encima de la mesa, creo que fui el único que puse un poco de cordura, y lo que puse yo encima de la mesa es que este tipo de planes, la gente tiene unas costumbres, y este tipo de planes no se pueden hacer tan de golpe. Hay que educar a la gente, darle facilidades para que esa costumbre vaya poco a poco cambiando. Y yo puse el ejemplo que precisamente ese mismo día el gobierno belga había implantado una nueva normativa legal para que tanto las empresas públicas como las privadas pudieran bonificar en las nóminas de sus trabajadores 0,25 euros por cada kilómetro recorrido en bicicleta. A mí me pareció una medida realmente buena. ¿Cómo la van a llevar adelante los belgas? Bueno, eso habría que verlo. Pero precisamente ese mismo día que estábamos hablando del PEMUS, esto el gobierno belga lo puso como norma, como ley. Creo que a lo mejor habría que mirar algún tipo de medidas de este tipo, no evidentemente en las nóminas de los ilicitanos, pero sí a lo mejor, como dije yo, en bonificaciones de impuestos, por sí, ejemplo. Pero para eso habría que haber aparcabicis en todos los centros de trabajo. Por eso digo que hay que hacerlo poco a poco, no de golpe. Entonces, se podría, por ejemplo, bonificar el impuesto de vehículos, que hay que recordar que es uno de los más altos de España, y creo que sería una buena medida para ir cambiando ese tipo de costumbres. Eso fue lo que puse yo encima de la mesa. Ninguno de los otros partidos de la oposición dijo absolutamente nada para proponer, para mejorar. Simplemente se metieron en el barro y, bueno, pues lo de siempre. Pues Félix Sánchez, ustedes defienden que el PEMUS es muy bueno para frenar la contaminación, para frenar el cambio climático en esta ciudad, pero lo que estamos viendo es que sus socios de gobierno, el PSOE, se están afanando y dando prisa para, antes del 28 de mayo, poder ofrecer las máximas plazas de aparcamiento. Ayer mismo 330 se habilitaron en el Toscar, por todas las que se han suprimido en ese plan que ustedes abanderan, que lideran, y que muchos grupos políticos les preguntan si se ha aprobado con todos los informes de tráfico, de viabilidad que se necesitan. Bueno, las plazas de parking que se están creando las crea el gobierno, que está formado por PSOE y Compromís. Eso es lo primero. Yo cuando llego a los aparcamientos pone aparcamiento public y además está el logo del Ayuntamiento de Elche. Forma parte de la acción de gobierno que precisamente en movilidad y en tráfico Compromís tiene mucho que decir. Yo creo que hay que también que partir de que se intenta imponer un relato que no es cierto. Y yo lo siento, Eduardo, pero no se va a hacer de golpe. O sea, el PEMUS es es un plan de movilidad urbana sostenible que marca unas directrices, ¿no?, podríamos decir, y marca unas guías, unas líneas sobre las que este municipio, en este caso la ciudad, podría avanzar en una mejora de su movilidad, que tenemos que avanzar en ella, porque la movilidad tal y como la conocemos es inviable para el modelo de ciudades que desde Europa se nos pide que seamos, porque al final no hay que obviarlo. Nosotros no podemos alejarnos del modelo de ciudad que marca la Unión Europea, que es un modelo de ciudad sostenible, más humano, más abierto a abrir el abanico de oportunidades de movilidad, es decir, a que haya diferentes tipos de movilidad. Eso tenemos que favorecerlo desde los gobiernos tanto de todo tipo, y es lo que estamos realizando ahora. Evidentemente, tenemos una ciudad que está construida, que tiene un diseño que es el que tiene. Posiblemente hoy día no la diseñaríamos así. Estoy seguro de que hoy en día, si tuviéramos que diseñar nuestros barrios como están diseñados, no serían como son. Tendrían otro tipo de configuración, tanto las conexiones entre ellos como la propia trama urbana de las calles, sería muy distinta y sería más cercana al modelo que nosotros estamos propugnando, ¿no?, que es un modelo en el que las personas pueden elegir cómo quieren desplazarse, pero tienen facilidad para hacerlo, si quieren hacerlo de manera caminando mediante los futuros corredores verdes que se quieren crear para conectar los barrios, los distintos barrios, lo podrá hacer en bicicleta, no necesariamente en carril bici se hay que poner para que generar vías de largo recorrido, pero toda la ciudad debe de ser disponible, sobre todo porque tenemos una velocidad que la velocidad de los coches es de 30 kilómetros por hora, que es lo que permite que convivan bicicletas y vehículos a motor, y que los coches también pues transcurran por sus calzadas. O sea, que no se debe de impedir a nadie realizar la movilidad que quiera realizar. Pero sí que es verdad que tenemos que, luchar contra el cambio climático y el tráfico es uno de los grandes componentes que tenemos, también mejorar los índices de contaminación, que el tráfico es el principal factor de contaminación que tenemos, y bueno, y generar esa ciudad que yo creo que además Decías, Eduardo, que hay que dar un tiempo que la gente se acostumbre. Si, yo entiendo que es verdad, a los cambios nunca vienen bien y hay que dar un tiempo de adaptación, pero a veces nos podríamos sorprender del tiempo de adaptación que tenemos las personas. Ya nadie se acuerda que por la corredora y por la plaza de Baix pasaban coches. Nadie se acuerda. Si le dijéramos a alguna persona ahora que pasaban hace poco más de un año, no se lo creería. Pensaría que la corredora y la plaza de Baix siempre han estado así. Y lo mismo va a pasar con las siguientes zonas peatonales o de plataforma única que se vayan creando. Eso es lo que iba a preguntarles, porque hay una ley estatal que obliga a alejar los coches viejos contaminantes del casco urbano, del casco histórico. ¿Cuándo van a empezar el PEMUS? Y eso tiene que ser ya a partir de 2023. ¿Van a esperar a después de las elecciones para apartar, prohibir la circulación? Porque este asunto, yo no sé si Eduardo García Ontiveros, usted lo tiene claro. ¿Qué se va a hacer en Elche con los viejos coches en un parque que tenemos más de 170.000 vehículos y que cada vez va en aumento? Es verdad que se compran ahora los híbridos, pero poco a poco. Claro. Pero ¿qué hacemos con todos los coches antiguos? Pues como dices bien, es un problema. Yo, lo que ha dicho Felipe, en una cosa que ha dicho le tengo que dar la razón. Esta cuestión de un plan de movilidad más verde, más adecuado a lo que son las ciudades modernas, bien establecido directamente por Europa. O sea, este plan de movilidad lo tenemos que tener. Y máxime una ciudad como la nuestra, que es una gran ciudad. Ahí le doy la razón. Luego, el tema de los vehículos es un problema grave. Vamos a tener que sentarnos, entiendo yo, después de las elecciones, y ver cómo se va haciendo eso de forma progresiva. Sí, pero el PEMUS, ¿qué contempla? Hombre, el PEMUS contempla efectivamente que esos vehículos tienen que ir dando paso a otro tipo de vehículos. De hecho, tú misma lo has dicho, hay una normativa estatal que creo que es a partir del 2030, 2035, todos los vehículos de combustión van a tener que estar básicamente retirados. Entonces, a esto es hacia donde tenemos que ir. Yo, por otro lado, tampoco comparto la idea del Partido Popular de asolar todos los carriles bici, o por lo menos algunos, porque parece olvidar el señor Ruz que si tú quitas un carril bici, el dinero lo tienes que devolver. A lo mejor lo va a devolver él de su bolsillo. Si eso es así, pues oye, fantástico, yo estoy encantado de que eso sea así. Ahora, cuando ya se le ha dicho por activo y por pasiva que eso ocurriría, ya ha empezado a cambiar su discurso diciendo, bueno, que se van a modificar. Es que si se modifican también hay que devolver el dinero a Europa. Entonces, pues bueno, pues vamos aquí a salto de mata. Hay que ser un poquito serios y rigurosos. El PEMUS, un plan de movilidad, está directamente direccionado por Europa. O sea, esto hay que hacerlo sí o sí. Y la forma de hacerlo es o de una forma u otra. Pero lo que está claro y lo que la gente tiene que entender, y la gente que nos está escuchando, es que este plan de movilidad tiene que existir, se tiene que hacer. Ya. No porque a nosotros se nos haya puesto... Sí, pero la cuestión es si el PEMUS aprobado por PSOE y Compromís en solitario es el que necesita. Eso es lo que discutimos el otro día en el Pleno. Hay cosas y hay puntos donde la oposición no estamos de acuerdo. Creo, ya veremos después de las elecciones... ¿Cómo queda todo esto? Va a ser un punto de inflexión el tema del 28M. Y claro, los conductores con coches antiguos como yo, nos preocupa saber si vamos a poder circular a partir de las elecciones por Elche. Hombre, claro, es que por supuesto que van a poder ir. Por Elche no, por el centro. A ver, nosotros lo que tenemos que marcar es una zona de bajas emisiones, con unos límites de... ¿Dónde estarán esas zonas de bajas emisiones? Pues abarca gran parte de lo que sería la zona del Eixample, que es la parte del otro lado de la Rambla, la zona del centro histórico. Al final, igual que pasa en Alacant. En Alacant tiene su zona de bajas emisiones, que también está, y vemos que podemos ir con coche y pasamos por allí y nadie nos dice nada. Las zonas de bajas emisiones también se regulan en base al nivel de contaminación que haya. Es cuando en un momento dado se activan, podríamos decir, ¿no? En este caso, por ahora, nosotros con el tipo aunque nos preocupa la contaminación de los coches, no estamos en factores de contaminación que sean alarmantes para tener que restringir prohibir el tráfico. O sea, que todo dependerá de los medidores. ¿Han puesto ustedes medidores automáticos? Hay medidores de la Unión. Que en el momento en que se suba... ¿Los niveles? Por ahora no está sucediendo nada de eso. Se están haciendo mediciones, tanto por parte de la Universidad Miguel Hernández, como también la Concejalía de Movilidad y Tráfico los va irá instalando para tener conocimiento de efectivamente de las partículas contaminantes, de qué tipo son, de dónde provienen y qué saturación de partículas contaminantes tenemos en la atmósfera. Bueno, pues esto fue, creo que, el punto más destacado del último pleno de la Corporación Municipal, pero también en ese pleno pudimos ver cómo en la Plaza de Baix los vecinos y vecinas del Camp d'Elx, afectados por los proyectos, en total 30, de las macro plantas solares se manifestaron para exigir de nuevo, porque lo han hecho ya en varias ocasiones sin éxito, exigir al equipo de gobierno que suspendiera de forma cautelar las licencias. No se hizo en el pleno, ni tampoco los grupos municipales pues presentaron la propuesta de la plataforma de debatir en el pleno esa suspensión cautelar. Solamente vimos al portavoz de Vox y creo que al candidato de Podemos preguntar sobre esta cuestión en el pleno. Bueno, el candidato de Vox aprovechó que el Pisuerga pasaba por Valladolid para meter eso en el debate. Estábamos hablando de otra cosa, me parece recordar que estábamos debatiendo de otra cosa y él precisamente aprovechó pues eso, que estaban estos vecinos allí pues para meter el mensaje. Hace 15 días estuvimos todos los grupos políticos porque nos invitaron a una reunión en Derramador para hablar precisamente de esto, del tema de la problemática de las placas solares. Hay que tener claro, primero, las placas solares y la energía verde es a donde también tenemos que ir. Estamos otra vez hablando otra vez de lo mismo. Sí. Europa obliga. Creo que estamos en un país que efectivamente tenemos sol prácticamente los 365 días. Creo que deberíamos empezar a cambiar un poco lo que es nuestra idea de los combustibles. Sí, eso está claro, pero ¿a costa de los cultivos? No, hombre, evidentemente no. Es que el problema está ahí. Desde su opinión, ¿deberían suspenderse las licencias de forma cautelar hasta delimitar la instalación de esas macro plantas solares? Hasta donde yo tengo entendido, la Concejalía de Urbanismo lo que está haciendo es informando negativamente sobre solicitudes de plantas solares que no cumplen con la normativa autonómica. Eso básicamente es una suspensión encubierta. Si el Ayuntamiento, la Concejalía de Urbanismo, suspende o no da licencia para seguir adelante ese expediente, eso es una suspensión. ¿Lo están haciendo, Felipe? A ver, primero de todo, una aclaración. No existen proyectos de macroplantas en este término municipal. ¿Ah, no? No. No hay ningún proyecto de macroplanta. Pues aclárenos, porque los vecinos dicen que hacen, son encubiertos, lo hacen por fases. O sea, una empresa pide un parque pequeño, pero eso está unido a otro y a otro. Lo segregan para que no parezca que haya una macro planta solar. Es que esa es una de las causas. Vamos a ver. Esa es una de las causas donde se puede suspender la licencia. Y voy a reiterarlo. No existe ningún proyecto de macro planta en el término municipal de Elche. Con lo cual, no podemos afirmar eso. Lo siguiente es que la premisa es que tenemos que, porque estamos obligados. O sea, estamos obligados por la lucha contra el cambio climático, por la soberanía energética también, que hemos visto cómo las crisis energéticas nos pasan factura a todos y a todas, con una elevación de los precios, de los materiales. Es decir, al final, la sociedad reclama poder vivir y poder vivir en condiciones dignas. Y eso lo da el tener energía a su alcance. La energía renovable, como ha dicho Eduardo, sobre todo la energía solar, la tenemos a nuestro alcance. Se debe estamos desde el gobierno municipal, precisamente desde la Concejalía de Eficiencia Energética que yo llevo, estamos promoviendo que la ciudadanía tenga herramientas a su alcance, como por ejemplo el mapa de Elche Solar, con el cual cualquier persona entra en la página web del ayuntamiento y buscando el mapa Elche Solar puede ver la capacidad de generación de energía de su techo, de su azotea, para que promovamos también la instalación de placas fotovoltaicas en los edificios. Muchísimas empresas lo están haciendo. Somos uno de los, creo que somos el municipio del País Valenciano que más energía solar está instalando a nivel particular. Nosotros, por parte del ayuntamiento, también estamos instalando placas solares en nuestras instalaciones. Pero no es suficiente. Necesitamos tener plantas de producción de energía porque no llegamos a producir el 100% de la energía que necesitamos tanto para vivir a nivel particular como para nuestras empresas y nuestra actividad diaria. ¿Eso en qué supone? También otra premisa que hay, que todos los pueblos que reclaman, y es que la energía se produzca donde se va a consumir. Entonces nosotros, como ilicitanos, lo que necesitamos es producir la energía que vamos a consumir. La necesidad y que no venga de Villena. Nosotros no queremos que venga la energía de una planta solar de Villena. Sí. Pero es evidente que debemos hacerla. Sí. ¿Dónde? La tramitación, para que sepa la ciudadanía no lo sepa. La tramitación para llegar a una planta solar, que por cierto, las licencias las da, nosotros lo único que hacemos al final el gobierno valenciano las da. Informamos de si es el tipo de terreno que es, en el PGU, si es qué tipo de terreno es, y luego damos último, cuando tienen el permiso de la consellería definitivo, damos la licencia de obras. Hay que decir que el recorrido que tiene es inmenso. O sea, cuando vemos, yo me lo bajé el otro día y son 3 páginas de departamentos, tramitaciones, permisos. Y cuando acaba la solicitud, puede ser descartada, como ya hemos descartado, por cierto, se han descartado 2 plantas. De 4 plantas que han llegado al proceso final, 2 se han autorizado y 2 se han descartado. Es decir, el 50% de las solicitudes de plantas solares que han llegado al final no han llegado a ser aprobadas, para que también se tenga esa constancia de que no hay una permisividad. Y las que han sido aprobadas con una serie de condicionantes paisajísticos y de eliminación de impactos que han de cumplir, porque si no, no serán tampoco autorizados. O sea que en estos momentos no ha habido ninguna ocupación, ninguna expropiación de suelo. Es que no se expropian terrenos. ¿Quién, la expropiación, no sé quién expropia terrenos? Si es una actividad privada, esa empresa presenta o la compra de un terreno o el arrendamiento de un terreno. Es decir, un propietario que no utiliza su terreno, que no cultiva, decide alquilárselo en base a la economía de libre mercado que tenemos, decide alquilárselo a una empresa. Eduardo, en esas reuniones las administraciones autonómicas no expropian terrenos para montar plantas solares. Ni autonómicas ni municipales. Estuvo compromiso, sí. ¿Y explicó esto a los vecinos? Claro, claro. Es que en esa reunión había gente... que a la persona que estaba exponiendo el problema que tú has puesto encima de la mesa también le preguntaba cosas que no entendía. O sea, lo que ha dicho Felipe es verdad, y lo que también hay que tener en cuenta y que la gente tiene que saber es que, por ley, solo el 3% de todo el territorio del municipio, que es inmenso, hasta el 3% solo se puede usar para instalación de placas solares. El 3% de todo el territorio, todo el terreno donde se puede ubicar plantas solares en Elche, es ínfimo. Y luego hay que tener en cuenta otra cosa. El tema de que cuando se pone una planta solar, la energía tiene que ir automáticamente a una zona donde está establecido donde Iberdrola, Endesa, pone su maquinaria a funcionar, ¿vale? Pero la gente tiene que saber que estas empresas todavía no están adaptadas para absorber tanta energía como se quiere, ¿vale? Por lo tanto, por ejemplo, una persona que vive en el campo y quiere poner placas solares en su vivienda, de hecho, hablo porque uno de mis mejores amigos le ha pasado. Cuando quiere hacer el enlace a la empresa adjudicataria, le dice, no, usted solo puede hasta aquí. No, mire, pero es que para mi casa yo necesito... No. Es que no tenemos capacidad para absorber todavía todo este entramado. Esto la gente no lo sabe, pero es que esto es así. Entonces, no hay que alarmar a la gente. Yo creo que hay que tener un poquito los pies en el suelo y saber de qué estamos hablando. Hay circunstancias muy concretas, como las 2 que he puesto yo ahora encima de la mesa, lo del 3% del territorio y lo de que las concesionarias no tienen capacidad empresarial o técnica para absorber toda la energía y poder distribuir toda la energía, que te restringen incluso a un particular la energía que tú puedas producir con tus propias placas solares. Entonces, vamos a tranquilizarnos todos un poco. Yo, lo que ha dicho Felipe, yo lo había adelantado antes. El ayuntamiento ha denegado licencias. ¿Por qué? Pues porque estaban en terrenos que no se podía, uh-huh. Porque estaban protegidos o porque no cumplían con alguna normativa concreta. No, yo no creo que se vayan a inundar los campos de Elche de placas solares. Yo lo único que digo es que es un paso ineludible, lo están dando todos los países, uh-huh. Se está generando en todas las ciudades, tenemos que avanzar, también es una manera de empoderarnos a la propia ciudadanía con la producción de nuestro autoconsumo eléctrico. Como he dicho, nosotros hemos creado un mapa solar para que la gente pueda consultar y ver qué capacidad tiene en su edificio, en su casa, de generar electricidad. Con muchísima información, uh-huh. Damos información del número de placas, de los kilovatios hora anuales, del precio aproximado, del tiempo de amortización, de lo que dejarían de emitir de CO2, porque también nos supone luchar contra el cambio climático y que al final que la gente tenga capacidad de decisión. Pero el paso a las energías renovables, y en este caso nosotros, por nuestras circunstancias, son las solares, uh-huh. es ineludible por una cuestión de futuro, De las siguientes generaciones. Y por normativa. Y por una cuestión de mejorar nuestras condiciones ambientales y también, además, de tener una energía asequible. Pues, Felipe, Eduardo, no queda mucho tiempo, 9 minutos, y me gustaría que me hablarais de cómo pensáis o cómo queréis que sea esta campaña electoral. Eduardo, empezamos contigo. Hemos visto cómo Chimo Puig ya ha aparecido en el mes de mayo 2 veces en Elche, una para firmar ese convenio de intenciones con la empresa PLD Space y otra para visitar junto a Pedro Sánchez la empresa de bicicletas Mondraker. Sí, bueno, y Mazón también ha venido por aquí. Bueno, Mazón viene mucho. Exactamente, y Feijóo hablando de los guerreros de Siar, sí. Y bueno, esto. Sí, hombre, yo espero una campaña limpia, educada, con diplomacia. Esto es lo que yo deseo. Pero de lo que yo deseo a lo que puede que ocurra, creo que irá mucho. Bueno, yo simplemente quiero aprovechar los micrófonos tuyos para, evidentemente, desearle mucha suerte a todos los compañeros, donde me incluyo también, me deseo a mí mismo suerte. Creo que va a ser una campaña intensa. Vamos a poder hablar y discutir de muchas cosas importantes que les interesa a los ciudadanos de este municipio, que es, al final creo que es lo importante, en darle a la gente respuestas a los problemas cotidianos que tienen cada uno de ellos, porque, sinceramente, entre nosotros, a la gente de la calle le importa muy poco el remanente de tesorería del presupuesto del ayuntamiento. Lo que le importa a la gente es su trocito de barrio. Eso es lo que le importa a la gente, y que se le den soluciones a sus problemas diarios. Creo que la campaña debería ir por ahí, y yo lo espero sinceramente. Y bueno, reitero, les deseo mucha suerte a todos. Felipe. Bueno, pues yo creo que va a ser una campaña interesante en la que vamos a poder contrastar varios, pues casi dos modelos, ¿no? Con sus diferentes variaciones en ambos lados. Pero al final yo creo que hay un modelo que ya está trabajando en el municipio, está demostrando las capacidades que tiene. Hemos hecho frente a crisis, pandemias, hemos demostrado esa capacidad de respuesta y de mantener el pulso de la ciudad, de los barrios, de las pedanías. Y la campaña espero que sea, pues, como dice Eduardo, que sea limpia y educada. Creo que no hace falta echar nada sobre nadie cuando cuando cada uno tiene sus propuestas que defender, tiene su, uh-huh. su programa que enseñar a la ciudadanía, y lo he hecho en estos 4 años, tanto como oposición como gobierno. Eso es lo que vamos a intentar hacer con nuestra programación especial, aportar los programas electorales de cada uno de ustedes. Pero las encuestas, no sé si ustedes manejan encuestas internas, pero ¿qué resultados piensa que puede haber aquí en la ciudad de Elche? Eduardo, has estado 4 años en este mandato municipal, no te has despegado de la actualidad local, has seguido en el ayuntamiento, en tu acta de concejal. ¿Qué piensas que puede pasar? Ciudadanos dicen que desaparece. Bueno, si yo pensara que Ciudadanos desaparece, no estaría aquí hablando contigo ni con Felipe, eso para empezar. Sí. Entonces, bueno, yo creo que en Ciudadanos los que estamos ahora somos los que realmente creemos en el proyecto. Así de claro. Los que no están o se han ido a otro barco, pues bueno, es porque no eran de Ciudadanos. Lo tengo clarísimo. Yo voy a seguir en Ciudadanos hasta el final, porque creo en el proyecto. Tema de encuestas, bueno, las encuestas son como tener un tío en Alcalá, que no tienes tío ni tienes nada. Entonces, pues bueno, ya veremos qué ocurre. Lo que sí que tengo claro es que va a estar muy apretado. Esa es la sensación que me da a mí. Y que va a ir de poco. Es la sensación que tengo. Igual luego me tengo que tragar mis palabras. ¿Crees es la que, sensación que va a haber una abstención más alta? Hace cuatro años, si no recuerdo mal, lo estuvimos hablando el otro día en una mesa, Felipe y yo y más compañeros de la corporación, creo que fue un 58, un 59% de participación. Eso es bajísimo, eso es muy bajo. Veremos si se mantiene esa abstención, veremos a quién beneficia, porque si se mantiene la abstención beneficiará a una parte... ¿A los que están gobernando? Yo entiendo que sí. Y si se dispara la participación, beneficiará a la otra parte. Al cambio. Es lo que entiendo yo. Claro. Entonces, la participación va a ser muy importante. Felipe. Pues yo creo que la participación puede decantarse para un lado o para otro. Depende de cómo la ciudadanía valore a las diferentes propuestas. No veo sensación de cambio. Veo cuando vamos por los barrios, nos reunimos con la gente, que han visto que se han realizado mejoras, han visto que las políticas son de progreso, que los planes son de calado. Y no encontramos un rechazo a las políticas realizadas por el gobierno municipal. Y creo que no se dan las condiciones para que, bueno, pues para que Elche tenga una regresión en el que la ultraderecha, que niega, por ejemplo, el cambio climático, por eso está en contra, por ejemplo, de la energía solar, porque niega el cambio climático. Y yo creo que en esta última semana hemos visto qué es el cambio climático. Entonces, cuando no creo que vayamos a tener un gobierno en el que haya regresión, en el que haya recortes sociales, sinceramente no lo veo. Yo no lo veo. Creo que los ilicitanos y ilicitanas son una sociedad que es plural, diversa, que tiene ganas de avanzar y que va a ir por esas propuestas. Yo creo que es lo que siento y lo que percibo en la calle, ¿no? Pues nos queda ya muy poco. El 12 de mayo ya empezará a contar ese reloj hacia la meta final, que será el 28 de mayo en las urnas. Esperemos que haya suerte para todos. Gracias, Eduardo García Ontiveros. Gracias Felipe Sánchez. Muchas gracias.